banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! ¡Sí, señor! ¡Venceremos! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy jueves 27 de octubre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kelly Castillo y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, Luiger Loyo. ¡Mua, Luiger! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos. Abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, abriendo con todo este colectivo de cantores y cantoras venezolanos que cantan el tema Mi Bandera, un tema bastante vigente, se compuso para las elecciones, fue un tema de campaña electoral el año pasado para la Asamblea Nacional, y si bien no tuvimos los resultados que esperábamos y ahora tenemos una asamblea adecoburguesa, este tema es hermoso y está más vigente que nunca. Tenemos que ir, o sea, la bandera de Venezuela, la patria, Chávez que nos acompaña, nos inspira y nos impulsa a vencer cada batalla, y venceremos, señores, venceremos. El día de ayer, bueno, ocurrieron muchas cosas, estos son días de mucha, vamos a decirlo, mucha atención. Ayer cuando salí de aquí, pasé un momento por un local, por un café que es cerca de la Plaza Bolívar, que había quedado en encontrarme con una amiga que es del grupo político de la, es de la UVC de la Candelaria, el grupo político de la Candelaria, y ella tenía una reunión en el teatro principal. Entonces, bueno, pero primero nos vimos un rato y después cuando iba para mi casa, realmente la tensión en el ambiente, la tensión en el aire era evidente, ¿no? Oye, es impresionante que en todos estos años ya nos hemos acostumbrado a vivir con la guerra psicológica, pero oye, que tengan al pueblo de Venezuela en estas condiciones, ¿no? No contentos con lo que estamos pasando los hogares venezolanos, con la guerra económica, con esta inflación inducida, con el fenómeno del bachaqueo, con las fallas de distribución de algunos alimentos, más los problemas que hay para la adquisición de otros alimentos, ¿no? Por la escasez, oye, estemos con esta constante tensión. ¿Qué pasará? Salgo de mi casa, me pegarán un pepazo, habrán paracos, no habrá paracos. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Oye, vale, de verdad. Pero bueno, estas cosas lo que hacen es al pueblo chavista, pues lo que hacen es que nos resteemos más. Porque de verdad amamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, amamos la paz, amamos la democracia y no vamos a dejar que nadie nos la arrebate. Y sobre todo con el descaro tan grande que tiene la oposición venezolana. Bueno, ayer se activó el pueblo y el Consejo de Defensa activados contra el golpe, porque hay que decirlo, señores, hay un golpe en marcha. Ya, y no son, ay, que si cantos de sirena, lo dijo abiertamente Ramos Alup, lo dijo abiertamente Lilian Tintori. Ellos le pegaron la patada a la mesa, no quieren saber nada del Papa, no quieren saber nada del Papa Francisco, ni del Vaticano, ni del diálogo. Lo anunciaron ayer, no se van a sentar en la mesa de diálogo y hay una serie de acciones muy tipo 11 de abril, paro general de 12 horas el día de mañana y pretenden marchar hasta Miraflores el jueves 3 de noviembre. Ayer habían convocado a Henry Ramos Alup a que se incorporara, porque eso es lo que está en la Constitución, a que se incorporara al Consejo Nacional de Defensa, y Ramos Alup dijo que no iba a ir porque lo iban a callapear. Ahí se ve, ay no, yo no voy a ir porque me van a caer encima. Ahí se ve la catadura moral de este señor, que es un cobarde, que el señor dice que tiene un motor en la entrepierna. Pues señores, lo que tiene es un motorcito de estos de ventilador, estos que te venden los buhoneros para cuando hace calor. Ese es el motorcito que tiene el hombre y no lo tiene donde lo señaló, mi amor. Es como el Volkswagen, lo tiene en la maleta, lo tiene en la parte de atrás, el motorcito. No, para salir corriendo, para chorrearse, es que el señor tiene el motor. Dijo que no iba a ir porque lo iban a callapear, porque no aprende del gabinete, porque no aprende ¿verdad? De los representantes chavistas, que a principios de año, con una Asamblea Nacional en contra, que habían dicho que en 6 meses derrocaban a Nicolás Maduro, fueron a presentar su memoria y cuenta. De verdad, que Ramos Alup se merece, pero se merece con todas las letras el apodo de Nido de Paloma, porque lo que es pura paja y excremento. Señores. Bueno, la derecha venezolana no cesa en su afán de llegar al poder por las vías inconstitucionales. Hoy un nuevo plan golpista se repite como punto a trabajar en su agenda y esta vez pretende utilizar a la Asamblea Nacional para auspiciar un juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro y con ello reeditar en la patria bolivariana lo ocurrido en Paraguay en 2012 y en Brasil de este año. Señores, lo del juicio político o impeachment, esa figura no está contemplada en nuestra Constitución. Esa figura no existe. Aquí no se puede, aquí la Asamblea Nacional no puede hacerle un juicio político al presidente de la República, es algo que no está en nuestra legislación, no está en la legislación de 1999, así que señores, lo que ha convocado para el día de hoy la derecha en la Asamblea Nacional es un circo, ¿no? Como escribieron Tim Rice y Andrew Lloyd Webber en la ópera Roque Vita. ¡Oh, qué gran circo! ¡Oh, qué gran show! ¡Venezuela, qué conmoción! Eso es lo que quieren armar, ¿no? Tremendo circo. Bueno, ante esta nueva conjura, el pueblo patriota ha alzado su voz para que su voluntad sea respetada y para que los preceptos establecidos en la Carta Magna no sean quebrantados, se mantendrá movilizado. Además, se ha activado el artículo 323 de la Constitución con la instalación del Consejo de Defensa de la Nación con sesión permanente. El objetivo es claro, defender la democracia frente a quienes insisten en tomar el poder político de manera violenta. Este miércoles, cuando los voceros de la oposición llamaron a tomar las calles y, como lo dijo el gobernador y el candidato dos veces perdedor, Enrique Capriles Radonsky, el pasado domingo 23 de octubre, sin descartar el Palacio de Miraflores como punto de llegada, los patriotas se concentraron en los alrededores de la sede de la presidencia en apoyo al gobierno de Maduro. Tras el acto de instalación del Consejo de Defensa de la Nación, el jefe de Estado salió al encuentro con el pueblo y destacó la iniciativa popular de mantenerse activos contra el golpe. Aquí está el pueblo diciendo, queremos paz, queremos patria, queremos revolución, dijo. Allí alertó que las nuevas pretensiones golpistas son alentadas desde el exterior. Bueno, recordemos estos videos que pasó Mario Silva de Álvaro Uribe Vélez diciendo que no vamos a presionar para que la OEA aplique la Carta Democrática y también la UNASUR y también la ONU. Ahí están, ellos ya tienen su corifeo listo para denunciar una supuesta dictadura aquí en Venezuela. Señores, las probabilidades de que un golpe de Estado prosperen aquí en Venezuela son prácticamente nulas. Eso no quiere decir de que las probabilidades de que se active una nueva salida no lo son. Pero lo que es un golpe de Estado como tal, primero, el golpe parlamentario no lo pueden dar, porque aquí en Venezuela el poder se reparte entre los 5 poderes. Es decir, ejecutivo, legislativo, judicial, el poder ciudadano. O sea, existe, hay 5 poderes y las fuerzas están bastante equilibradas. La Asamblea Nacional se encuentra en desacato a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué se encuentra en desacato? Recordemos que cuando dieron los resultados electorales, hubo problemas en el estado Amazonas, ya que presentaron pruebas y metieron una demanda, presentaron pruebas de fraude en el estado Amazonas a través de la compra de votos. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia diciendo que estos diputados que salieron vencedores, ¿no?, que resultaron vencedores por el estado Amazonas, no podían ser juramentados hasta que se aclarara, hasta que se hiciera un juicio, hasta que se revisara la transparencia o si esa trampa que se hizo con la compra de votos había influido en su designación. La Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, todos ellos pues decidieron desacatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y juramentar a estos diputados. Eso los hace caer en desacato con el máximo tribunal del país y cualquier, entonces mediante otra sentencia, pues bueno, queda que cualquier acto de la Asamblea Nacional es ilegal, no tiene legitimidad mientras ellos estén en desacato. ¿Cómo pueden ganar legitimidad nuevamente, o cómo puede ganar legitimidad nuevamente la Asamblea Nacional, desincorporando a estos diputados de Amazonas. Pero mientras esos diputados de Amazonas estén allí, señores, estén de cercato y todos los actos de la Asamblea Nacional son írritos y carecen de legalidad. Entonces tenemos a una Asamblea Nacional que está al margen de la legalidad. Por otro lado, el juicio político no procede porque nuestra Constitución no tiene la figura del juicio político. Es decir, un golpe parlamentario no lo pueden dar. Para que se pueda dar un golpe de Estado, pues tenemos que... No, tenemos una Asamblea Nacional que no puede dar el golpe parlamentario. Tenemos que carecen de tropa. Fue bien categórico el comunicado que leyó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, asegurando, ¿no?, y con todo el alto mando atrás, que ellos están con el hilo constitucional y que ellos no se deben a la parcialidad política de Nicolás Maduro. O sea, que no, ellos se deben es a la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano que eligió a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y ellos son los garantes de que se cumpla la Constitución de 1999. No tienen militares, no tienen, tampoco tienen pueblo, porque hay un pueblo chavista movilizado. No podemos tampoco, subestimar al pueblo opositor, ¿no? Cuando hablamos del, y sobre todo de los opositores radicales, ayer hubo una manifestación en Caracas que, miren, señores, no nos caigamos a coba ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Yo ayer vi una serie de montajes, que eso eran las fotos del 11 de abril, de la autopista del 11 de abril, pero encima superalimentada, haciendo creer que era la marcha de ayer. Eso es falso. Como también es falso, son falsas unas fotos que divulgaron del lado del chavismo, de los puntos de concentración de la oposición, donde se veía la pelota de heno flotando en el aire. Ni lo uno ni lo otro. Las fotos que circularon los camaradas son del principio de la concentración. Pero en el momento álgido, cuando estaba Ramos Ayub y Enrique Capriles, estaba nutridito, y eso no lo podemos negar. Ellos convocaron a su gente de Caracas. Entonces, no es lo que mostró la oposición, que estamos hablando de 40, 50 millones de venezolanos, marcianos y sabrá Dios cuánta gente estaba concentrada en la autopista, porque eso es falso, como tampoco podemos decir, ¡ay, no, fueron cuatro gatos! No, no fueron cuatro gatos, estuvo nutridita, y yo pienso que la imagen más equilibrada de lo que fue la concentración opositora en la autopista fue la que vimos anoche con el mazo dando, que se vio desde el helicóptero, que se ve que los lados, no, justo en el momento que estaba Capriles, que los lados del distribuidor Altamira, el distribuidor de Chacao, estaba full, y que eso, y que estuvo pero bien compacto y bien nutrido, un buen trecho, que no fue toda esa autopista, pero tampoco fueron cuatro locas disociadas jugando dominó en medio de la autopista, ¿no? Entonces, sí estuvo la cosa aquí en Caracas, pues sí estuvo nutrida. En el interior del país, pues no. O sea, era la toma de Venezuela, y en realidad la toma o la concentración fue aquí en Caracas. En Mérida hicieron destrozos. ¿Por qué? Porque los estados fronterizos es que ellos tienen a sus guarimberos, sobre todo los estados andinos, que es donde ellos tienen a sus guarimberos activados. Entonces hubo disturbios en Mérida, también hubo disturbios en Amazonas, donde, y desde aquí lo repudiamos, agredieron brutalmente a una compañera del Ministerio del Poder Popular de la Cultura, la directora general del Gabinete Cultural de Amazonas. Adeptos a Voluntad Popular la agredieron brutalmente en esta valiente toma de Venezuela. Y de paso, pues para cerrar con broche de oro, los fascistas guarimberos de San Antonio de los Altos asesinaron a un poli Miranda e hirieron a dos usando armas de fuego, ¿no? Entonces vemos cómo la clase pensante, los demócratas, ¿no?, los demócratas del país, los de San Antonio de los Altos, que son un enclave fascista, los altos mirandinos, se pusieron con sus pistolitas a la mejor ley del viejo oeste, a armar sus guarimbas. Y bueno, mira, el gobernador de Miranda, pues no sé, el tipo dijo, bueno, vamos, debe ser que algún sanantoñero más o menos sensato se quejó cuando mandó a Poli Miranda, pues sus propios adeptos lincharon, mataron a sus policías. Bueno, el ministro para las Relaciones Exteriores, perdón, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este miércoles de la muerte del oficial de la policía de Miranda, José Alejandro Molina Ramírez, cuando dicho cuerpo policial intentaba dispersar una manifestación de la oposición que bloqueaba los kilómetros 14 y 15 de la carretera panamericana, y los manifestantes arremetieron contra ellos usando armas de fuego. En un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, Reverol detalló que los manifestantes se encontraban en la Panamericana trancando la arteria vial principal, y el cuerpo policial, cumpliendo con sus funciones, intentó dispersar la concentración. En ese momento, los manifestantes realizaron un ataque con armas de fuego, dejando sin vida al oficial Molina Ramírez. Además, producto de este hecho, hay dos oficiales heridos, uno por arma de fuego y otro por objetos contundentes. El Ministerio Público abrió la investigación del caso para esclarecer el homicidio del oficial Molina Ramírez. Asimismo, hay dos detenidos por averiguaciones, indicó Reverol. El parte policial indica que resultaron heridos tres efectivos policiales, pero fíjense ustedes, estos cuerpos policiales represores en esta dictadura, los que en esta dictadura, entre comillas, los que salen heridos son los policías. Cuando en todos lados usualmente es al revés. Tenemos que las hordas violentas, ¿no?, entre comillas, como dicen ellos, que fueron a la Asamblea Nacional el pasado domingo, entre ellos una muchacha con un pudel, con un perrito pudel en los brazos, y más de una doñita con su batica, esas hordas violentas no agredieron a nadie porque ningún diputado opositor salió herido. En cambio, Cabeza de Mango, que estaba cubriendo lo que ocurría en la asamblea, pues vino un fascista, le lanzó una silla desde el segundo balcón del hemiciclo y le partió la cabeza. 8 puntos tiene Cabeza de Mango, ¿no? Entonces tenemos el mundo al revés. Las hordas chavistas, ¿verdad?, que ahí vemos que las llaman hordas, pero no agreden a nadie, ahí no hay un opositor con un rasguño, y vemos entonces cómo agreden a los periodistas alternativos, y vemos cómo estos manifestantes pacíficos asesinan a policías. Bueno, resultaron heridos 3 efectivos policiales, uno el oficial agregado, policía del estado Miranda, Medusa Dani, con un disparo en la mano, el oficial Laya Davy con un disparo en el brazo, el comisionado jefe Miguel Antonio Cuevas Pirela, director de cuadrantes y patrullas inteligentes, herido en el rostro con un objeto contundente, y el oficial José Alejandro Molina Ramírez, un disparo en el abdomen y en un brazo, y falleció. Según el informe policial difundido por el sitio web La Tabla, una comisión policial intentaba dialogar con el grupo de ciudadanos que mantenían obstaculizando el tránsito automotor en el sentido hacia Los Teques, cuando fueron atacados por sujetos armados que se encontraban inmersos dentro del grupo de manifestantes que desde temprano participaban en las actividades de protesta convocadas por la MUD. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Que mira, que puedan dar un golpe de Estado el 3 de noviembre, realmente no, pero sí pueden tener un impacto mediático. Mi percepción es que ellos quieren provocar al gobierno al máximo para obligarlo o a disolver la Asamblea Nacional o a retirarle la inmunidad parlamentaria a Ramos Ayub. Ellos están viendo, ellos están provocando al máximo con la idea, porque si esto ocurre, ellos ya tienen sus transnacionales de la información, ellos ya tienen a su grupo de 33 presidentes, entre ellos tenemos a José María Aznar, tenemos a Álvaro Uribe Vélez, tenemos a La Calle, tenemos ya a la OEA prácticamente cuadrada, recordemos que ya tenemos prácticamente al Mercosur en contra, ¿no? O sea, por estos avances de la derecha, la idea es justificar, o sea, manipular la información para hacer creer hacia el exterior que aquí hay una dictadura. Ellos lo que quieren es que aquí el gobierno tome algún tipo de medida que pueda ser manipulada de tal forma que ratifique la tesis que está lanzando en el exterior la oposición de que esta es una dictadura. Recordemos cómo actuó el comandante Chávez y cómo lo convirtió en el comandante invicto. Él dejaba que hicieran como Chacumbele, que se mataran ellos solitos y que se desgastaran. Me parece que el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, el alto gobierno, debe manejarse con suma cautela y no caer en provocaciones. Eso sí,

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Y es 40 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Escape con el vals del obrero. Sí, señores, eso es lo que somos todos, la revolución, y nuestro enemigo es el empresariado, el patrón, el fascista. Así que bueno, pueblo resteado en la calle. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas. Le vamos a dar paso a la primera. Buenos días. Mía. Sí, ¿quién es? Es Sonia. ¡Sonia, cariño! ¿Cómo estás? ¡Ay, pues mi Sonia bien, preciosa! Chica, aquí estamos linda en resistencia. Así pero es. Pero con mucha calma y mucha sabiduría. Así es. Mira, quiero hablar en nombre de la parte de salud, sobre todo la salud física y la salud mental. Sí. No es juego, no es capricho de nosotros. Pero te estoy hablando de que ayer específicamente vi tres casos de personas, pero altamente rabiosas y enfermas, en contra de la revolución y de Nicolás y de la dieta y de no sé qué. Dos ACV y una psoriasis complicada que hubo de ser hospitalizada. Sí. Personas que están, pero realmente que están es botando espuma por la boca de la rabia que tienen. Eso es lo que ha llevado esa oposición a sus seguidores. Lamentablemente la frustración está ocasionando estragos en esas personas. Sí, bueno, lo vimos ayer, no sé si viste con el mazo dando. Sí. A mí me preocupó mucho ver a la gente insultando, o sea, llamando cobardes, chorreados, diarreicos a Ramos Alup y a Enrique Capriles, porque hay gente que está dispuesta a ir a Miraflores y matar y dejarse matar. Claro, se les ve, esa gente está resteada, resteada para que corra un baño de sangre. Amiga, de verdad que yo que soy una persona que mira... Es preocupante. Pero esas personas dan miedo, de verdad, sí. Dan miedo porque son personas que tú conoces y tú no sabes en qué momento, mira, te pueden caer encima y te pueden hacer lo que... Porque es que ya están enfermos, disociados, y ese odio inoculado es altamente peligroso, uh-huh. Altamente peligroso. Entonces quiero hacerle un llamado a la calma a esas personas que, bueno... No, con ellos no se puede. Por favor. Un llamado a la calma de los dirigentes y los cuerpos de inteligencia del Estado, pilas. Así es. Y pilas. Por otro lado, amiga, mira, no tenemos que olvidarnos, amiga, de que nosotros tenemos 7 bases militares en Colombia. Uh-huh. Que lo que pasó con lo del avión de Avianca, que no se nos olvide, eso fue un ensayo. Ellos no prendieron sus radares y vinieron los 2 aviones Sukhoi, cada uno al lado del otro. Pero eso uh-huh. fue hecho a propósito. Eso no es casual. Nada de eso es casual. Y la guerra viene desde afuera. Y no es la primera vez que el gobierno colombiano utiliza a sus ciudadanos como carne de cañón. Así es. Porque los pasajeros que estaban en ese avión de Avianca no tenían la culpa. Era inocente lo que estaba pasando. Por supuesto. Y aquí estamos, amiga, en resistencia. Con mucho optimismo, con así mucha es. Sabiduría, mucha calma, pero atentos y alerta a todos. Y alegría, así movilizados es. En la calle así con alegría es. Y con optimismo. Así es, mi amiga del alma. Bueno, un abrazote y estamos en contacto y un feliz día para todos mis amigos y bienvenida de nuevo a esta ventana que tanta falta nos hacía. Ay, gracias, bueno, pero viste que se vienen a agarrar mis vacaciones porque mira lo que me tocó agarrar ahorita. Reincorporándome, me toca agarrar un nuevo golpe de estado y ahora no, y de paso viene la FIL, ven y la FIL, ven, mi amor. Bueno, el trabajo así es, amiga, así estamos. Nosotros los revolucionarios estamos hechos para eso y para mucho más. Nosotros no le tenemos miedo al trabajo ni miedo a las responsabilidades. Aquí estamos dando la batalla y haciendo historia. Porque estamos haciendo historia. Claro que sí. Un abrazote. Un beso gigante, querida Sonia. Sí, mira, sobre, de verdad, a mí me preocupó para terminar de cerrar la idea o aclarar la idea. Yo veía los videos que pasó Diosdado Cabello, estamos hablando de gente joven, que estaban ahí en primera fila y le decían, mentirosos, la otra vez nos hicieron venir, íbamos a ir a Miraflores y nos mandaron a nuestra casa, mentirosos. Les decían... cito, entre comillas, disculpen la palabra, cagones, cagones, le decían a sus locos, diciéndole a Ramos Alup y sus locos diciéndole a Enrique Capriles. Estamos hablando de jóvenes que yo digo, bueno, pero si estás bravo porque la primera vez te embarcaron, ¿por qué volviste a ir? Y si estás ahí en primera fila es que estabas desde tempranito. Entonces, hay un grupo de ellos que están decepcionados, que no creen en la MUD, pero ahí van, ellos van a sus convocatorias. Y estamos hablando sobre todo de jóvenes, unos muchachos jóvenes, con un gran nivel de frustración, que en una concentración, y eso hubiera pasado ayer, y eso de verdad que asustaba, ¿no? Dentro de todo, ¡ay, vamos a Miraflores! Más de un pendejo iba a ir, a arriesgarse, a prestarse como carne de cañón, porque varias de las declaraciones que se escucharon, hasta que no corra sangre, esto no se va a acabar. Gente de pueblo que no está pensando, está pensando conectada con el odio. Entonces, oye, de verdad que no vamos a decir que la mayoría de los opositores están así de locos, que la mayoría de los opositores están así de disociados, porque eso es mentira. Pienso que en ambos bandos hay una gran desmovilización, que la mayoría de las personas están más pendientes de ver cómo estiran el dinero para llegar a fin de quincena, para llevar la comida a la casa, para estar al día con las cuentas. Está más pendiente de ese tipo de cosas que de andarnos matando entre venezolanos. Por eso es que las iniciativas guarimberas no han prosperado. Pero hay una minoría que es la que menos pasa trabajo, porque si les vemos las pintas, todos son cifrinitos, catiritos, que son los que menos han sufrido los embates de la guerra económica. Esos están de verdad locos, no les importa nada. Así que es preocupante. De todos modos, ya estamos curtidos y estamos seguros que pronto los cuerpos de inteligencia nos irán revelando, nos irán dando datos de cositas que van a ir desmontando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, la señora Rafaela. ¡Oh! ¡Ay, Rafaela, mi bella! ¿Cómo estás? Mira, me imagino, tú eres de por allá, de Chacao, me imagino que eso ayer estuvo horroroso. Ay, amiga, bueno, lo que estaban hablando antes era lo que yo te quería decir, pues, uh-huh. que tenemos que tener mucho cuidado para el 3, esto es muy preocupante, Insa. Uh-huh. van a ir a Miraflores como sea para agarrar la foto, como tú dices, para estar en CNN y bueno. Sí, no creo que lleguen. No, el gobierno no los va a dejar, pero ellos van a intentar prender. Ellos están provocando para meter presa a Lilian Tintori o de disolver la asamblea. Sí. No podemos caer en esa provocación. Yo entiendo la rabia que da, pero no podemos caer en esa provocación. Y los cuerpos de seguridad del Estado no dejarán que lleguen a Miraflores. Prenderán guarimbas, querrán prender una nueva salida. Y tienen que cuidar, o sea, cuidarnos a todos, porque esto es, vienen con todo, eso era rabia. Mira, yo me fui a la torre ayer a KLM y eso era impresionante, las cosas que decía esa gente. Yo, Dios mío, yo me fui orando por toda esa avenida, porque tenía que ir a juro para allá a la torre KLM ayer. Uh-huh. Y era, bueno, yo decía, Dios mío, lo que nos viene es para ellos. Una intervención aquí es horrible. Mira, ojalá Dios nos proteja y el gobierno ponga seguridad en todos lados ese día. Y bueno, los cuerpos de inteligencia tienen que empezar a actuar desde tranquila. Ya, porque... Fíjate cómo el Estado, cómo el gobierno les tumbó el golpe de Estado el 1 de septiembre. Que como se les cayó el golpe fue que recularon. El 3 de noviembre va a pasar lo mismo. Si nos mantenemos movilizados y los cuerpos de seguridad del Estado, en quien confiamos, actúan, se les va a volver a caer, y si ellos vuelven a recular, señores, se terminaron de quemar, porque ya quedaron, porque lo que quedó en evidencia a la comunidad internacional es que la oposición no quiere diálogo, ha dicho abiertamente que lo que esto lo que están montando es un golpe de Estado. Y bueno, señores, ya, o sea, al darle la patada a la mesa, al despreciar al Vaticano, al despreciar al Papa como lo hicieron, que hasta Capriles insultó al Papa. Sí. Imagínense ustedes, señores, cómo están quedando ellos hacia el exterior. Así que lo mejor es hacer lo que decía Chávez, que ellos solitos ellos que hagan como Chacumbele. Sí, pero no dejarlos pasar para el centro por nada. No van a pasar, no van a pasar, amén, Rafaela, tranquila. Bueno, te quiero mucho y quería hablar sobre eso. Ustedes hablaron antes y yo dije, Dios mío, pusieron todas las palabras que yo iba a decir. No, es que es preocupante. O sea, nosotros no podemos. O sea, porque se reían, ¿no? Porque me parece que en cierta forma Diosdado utilizó esos videos muerto de la risa. Mira cómo los insultan. No, miren esos locos. Esos locos están dispuestos a todo. Esos locos quieren llegar a Miraflores. Uh-huh. En serio. Eso es preocupante. Sí, yo pienso que deberían, uno de ellos, no creo, pero deberían llamar a la calma a esos dirigentes que están... No lo van a hacer, no lo van a hacer porque ellos quieren su muerto. Sí, y ellos lo que quieren es estimular a esos locos. Uh-huh. Qué horror, bueno, que Dios nos ayude. Y bueno, y también estoy muy preocupada por lo que está pasando en la cárcel de San Juan. Eso es terrible. Yo tengo un mes sin poder ir para allá a ver a mi casa, chaval. Porque eso es, bueno, es una cosa que tú lo vivas allá. Tienen a todo el mundo en zozobra, los colegios todos los días sacan a los niños, los hospitales lo desocupan a cada rato, es impresionante. Yo no sé qué ha pasado ahí, por qué se le fue de las manos eso. Si pudieras hablar un poquito mañana o pasado sobre eso, pero es bien delicado lo que está pasando en San Juan de los Morros, en la cárcel. Sí. De la PGB, es súper delicado, de verdad. No sé quién, si Iris Valera está todavía de ministra. Sí. Es que no, ¿sí? Sí, sí, sí. Wow, Dios mío, es impresionante. Yo, bueno, un besito y buenos días. Un beso gigante, mi Rafaela, te quiero muchísimo, igualmente, cuídate. Igualmente. Bueno, son las 10:51 minutos, vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Juan Guirola, todos estos tweets son de Juan Guirola, así que los voy a leer, corrido. Buen día, ¿alguien me puede informar dónde se están llenando las planillas contra el presidente Maduro? Porque no he visto nada. Mira, yo no sé, pero a mí, ¿sabes qué? Mi consejo comunal estaba preparando que sea una venta programada de arroz. Al final la cuestión era que tú dabas tu plata y ellos te, o sea, el día de que traían el arroz, tú lo pagabas y te lo entregaban. Al final no, al final que no, que hay que depositar la plata en una cuenta, cosa que a mí me da como que mala espina. Y estaban convocando a quienes estuvieran interesados en comprar ese arroz para que firmaran un documento. Yo como en esas condiciones, porque yo no sé si me van a estafar y yo no sé si mi firma la van a utilizar por otra cosa, yo ni me aparecí. Prefiero seguir comiendo papa con brócoli, la verdad. No, pero bueno, pero no sé. No sé si por ahí andarán circulando realmente planillas y andarán engañando a la gente, ¿no? Dice Juan Guirola, ¿cómo nos hace falta la formación socialista bolivariana y chavista? Así entenderíamos esta guerra contra el capitalismo. ¿Cuándo los órganos del Estado aplicarán las leyes a la Asamblea Nacional Burguesa por crear este peligro de seguridad de Estado a la patria? Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. Ellos están provocando, Juan. A mí me parece que lo más sabio ahorita es no caer en provocaciones y desmontar las acciones violentas que quieren preparar, que están preparando para el 3 de noviembre. Dice Juan Vigirola, porque el Ministerio Público no procede a darle un parado a los golpistas de la Asamblea Nacional o espera que el pueblo aplique la justicia. Asamblea Nacional Burguesa en desacato, enfrentada a los poderes y contra las instituciones, promoviendo golpe de Estado. ¿Cuándo la revocamos? ¿Hasta cuándo? Se puede revocar cuando se cumpla la mitad del mandato. Eso sí lo podemos hacer. Eso sí lo podemos hacer, es cuestión de estar alerta y bueno, y si podemos ir adelantando pasos como legitimando organizaciones políticas, como va a ser la recolección de firmas y todo esto, vamos a echarle pichón. ¿No? Nos dice, ¿hasta cuándo el presidente Nicolás Maduro estará haciendo llamados a la MUD para un diálogo a favor de la patria? Y lo seguirá haciendo, porque eso es lo que queda para la posteridad, eso es lo que queda para la historia. Y ahí se ve un Ramos Ayub o un Enrique Capriles mentándole la madre al Papa, ellos diciendo, no nos vamos a sentar a dialogar cuando es un diálogo avalado por el Vaticano. Y por otro lado, tenemos, que eso es lo que está, a un presidente Nicolás Maduro que está agotando todas las vías democráticas y que se está llamando al diálogo y que está llamando a la paz. Ese es el papel que nos corresponde. Y dice Juan, los servicios de inteligencia del SEBIN y el Ministerio Público saben quiénes son los padres del golpe. ¿Qué esperan? Bueno, el problema es que los padres del golpe están en el exterior, la gran mayoría. Y sus articuladores aquí tienen los ojos de CNN, Departamento de Estado, OEA y Almagro, etcétera, Macri, etcétera, etcétera, que están esperando a que les pongan un dedo encima para justificar la aplicación de la Carta Democrática y una intervención extranjera. Señores, lo que la oposición sabe que no pueden dar un golpe, que a Miraflores no van a llegar, pero ellos lo que quieren montar son peines y provocar y generar muertos para la intervención extranjera, porque el golpe aquí no puede prosperar, no están dadas las condiciones. Son las 10:54 minutos y bueno, estábamos hablando de la locura que los dirigentes opositores han despertado en muchos de sus seguidores, pero y vamos a poner un tema que se llama loco, pero no está dedicado a esa locura destructiva. Hay otro tipo de locura que es hermosa, que es esa locura de cuando uno está enamorado, ¿verdad? Vamos a cantarle a esa locura. Enrique Iglesias con la India Martínez, Loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas sola con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo y te vuelven loco. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré, me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré si te vuelves loco, si me vuelves loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te pido de rodillas, no hay mil perdones, que al llegar la aurora no me digas adiós, no dejes ir el llanto de tantas canciones, de una luna rota con una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré, no te perdonaré si me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Walla, walla.

llegas, que de penas, que de lágrimas me dices. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad que está buenísima esta versión que hace el Pibo Márquez del tema Pueblos Tristes de nuestro Otilio Galíndez, que por cierto, es un autor que le gusta mucho a nuestra querida Ingrid Jiménez. Cada vez que escucho Otilio Galíndez me acuerdo de ella, porque sé que le gusta mucho, igual que el reggae. A ella le encanta el reggae, a nuestra querida Ingrid. Y bueno, continuamos aquí, fíjense ustedes, ¿no? Nos escribe por el grupo de Facebook Carolina de Colina y dice, hola Enza, bienvenida, hacía falta. Cuéntame, por favor, del supuesto paro para mañana. Bueno, de las acciones que, por el golpe continúa, por supuesto, y el intento de golpe continúa, y de las acciones, bueno, y de las acciones convocadas por la oposición el día de ayer, es uno era, bueno, le dijeron a los locos que estaban allí insultando lo que dicen que hay que tiene que correr sangre, ¿no? Que vimos en los videos de ayer. Bueno, ellos convocaron a esos locos a que fueran a los alrededores de la Asamblea para apoyar el circo del supuesto juicio político del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y por el otro lado, pues el gobierno nacional pues dijo, bueno, señores, convocó a los chavistas, bueno, vamos a resguardar nuestra asamblea, ¿no? ¿Qué ocurre? Para mí que recularon y metieron un cuento chino. Alguien pasó la cuchilla en la Asamblea Nacional. Entonces tiene Ramos Alup y también Tomás Guanipa diciendo, no, no, no, no vayan a la Asamblea que no hay luz. El gobierno malo malote nos dejó sin luz. Mira, pana. Para mí que fue Ramos Ayub que mandó a bajar el breaker, y dijo, vamos a hacernos los paisas aquí, vamos a decir que no hay luz para que la gente no venga. Para que la gente no venga, para que los chavistas se queden embarcados, porque son unos cobardes. El hecho de que Ramos Ayub no fuera ayer al Consejo Nacional de Defensa, eso muestra su gran cobardía y la falta de motores. Mira, dime de qué hablas y te diré de qué careces. Y él habló de muchos motores, mi amor, y sobre todo el de la entrepierna. Ahí, de verdad, con razón el apodo Nido de Paloma, ahí lo que hay es pura paja y excremento. Entonces, son unos cobardes. Qué bueno. Aparte que ellos, en una cosa abierta, pa' Miraflores, y ellos se van para el Carrizo y que la gente se mate allí. Pero en la asamblea ellos quedan atrapados. Entonces, no, los tipos nada. Ellos están provocando. Ellos lo que quieren es provocar. Lilian Tintori lo que quieren es que la metan presas, convertirla en una mártir, en una lideresa. Eso es lo que quiere Maricori, eso es lo que quiere Ramos Alup. Vamos a dejar ellos que se quiten la máscara. Ya se quitaron la máscara ante la comunidad internacional. Escándalo mundial. Desafiaron Ramos Alup y la oposición venezolana. Desafiaron al Papa. Ellos que se la pasan sacando a Guanta Virgen Existe. Un día de estos van a vestir de virgencita una niña preescolar y la van a sacar en procesión. Ellos que se la dan de tan católicos, prácticamente irrespetando al Papa Francisco. Las declaraciones de Capriles ayer fueron impresionantes. Entonces, mire, ante el mundo lo que queda es que esta gente anda ejecutando un golpe de Estado. Y que el gobierno venezolano llama a la paz, eso siempre lo hizo el comandante Chávez. Les aplicaban la mecánica de Chacumbele, ellos solitos se van a matar. Hoy sencillamente recularon y ahora andan metiendo la mentira y el cuento chino y que el gobierno les cortó la luz. Y dice, bueno, pero veremos cómo hacemos, así sea con linternas. Nada, señores, nada. Recularon. Todo esto es circo, todo esto es mediático. Para mañana, oye, qué rico, fin de semana largo, convocan un paro de 12 horas. Bueno, señores, para la playita. Un paro general de 12 horas. ¿Eso qué significa? Qué bueno que los negocios abrirán a partir de mediodía. Eso es todo. Eso es todo. Y mira, y no nos vengan con el cuento de que paro de transporte, porque fíjense ustedes, cuando ellos circularon rumores de un supuesto paro de transporte y los transportistas se plegaron con el gobierno y trabajaron. Así que mañana va a haber transporte. Y el metro de Caracas es del Estado. Bueno, pues el metro de Caracas mañana va a funcionar, mañana va a ser un día normal. El día preocupante, porque tienen chance de traerse sus guarimberos del Táchira y de Mérida, es el jueves 3 de noviembre. Ese es el día preocupante, pero ya tenemos la experiencia del primero de septiembre. El SEBIN activo, y no hay que ser pitonizo para saber que poco a poco nos iremos enterando de cositas. Vendrá el SEBIN, irá mostrando cosas, y bueno, señores, aquí un golpe no va a haber. Y si el gobierno es lo suficientemente sabio para no caer en las provocaciones de la oposición, que lo que quiere es una disolución de la Asamblea o agarrar a sus líderes y convertirlos en mártires, porque eso es lo que están buscando para la intervención. Señores, el jueves 3 de noviembre representará ya que la MUD se termine de quemar, termine de perder legitimidad porque sus locos quedarán muy decepcionados. Y bueno, señores, que venga otra organización opositora con caras nuevas y que realmente sea demócrata, porque eso es lo que necesita el país. Una oposición demócrata, una, como decía el comandante Chávez, una oposición que haga contraloría, una oposición que aporte, aunque sean dos modelos, el socialismo y el capitalismo son irreconciliables, pero bueno, todos somos venezolanos y creo que tenemos ideales, intereses comunes, pues vamos a trabajar en función de eso, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa. ¡Hola, Ingrid! Sí, mira, eso se llama transmisión de pensamiento. Ajá, para que veas. Y tú en ese momento, me alegro que te acuerdes de mí, hablas del reggae, que me gusta mucho, porque eso relaja mucho, la música en sí, relaja mucho. Sí, señor. Y si uno se balancea, así, sabroso. Por eso, independientemente de mi hijo, que por cierto cumplió año el lunes. ¡Ay, qué bueno! Yo le llamé y me dijo que las cosas, por fin me asomó algo que estaban más o menos. Que estaba fuera de capital trabajando, pero le conviniera o no, tenía que hacerlo. Así que fueron las palabras que me dijo. ¿Qué te indica eso? Que la cosa no está muy buena allá. Ay, en Argentina. Están esgotando. Uh-huh. No, él está bien, gracias a Dios, pero está trabajando afuera y entonces tiene que ir donde lo mande. Así de sencillo. Uh-huh. Entonces, no opinar nada porque él es venezolano, él no es argentino. Así no, es. Yo sé que él es muy prudente, él es un muchacho prudente, yo sé que no va a hacer nada de eso. Para eso. Pero está cansado, en Sacotado son 8 horas de viaje y tiene que manejar hasta donde lo manden. Pues. Tiene que ir donde lo manden. Así de sencillo. Cuando tú sales de tu país, tú tienes que echarle ganas a lo que te den, a lo que te pongan, porque no tienes ambulancia, ni papito, ni mamita, ni tijito, ni amiguito. Así es. Eso se llama ambulancia. Mira, con respecto a lo que tú estás diciendo, mira, esa, aquí lo que necesitamos, mi amor, es darle celeridad a los abastecimientos soberanos y también a los PLA. Así es. Darle celeridad, porque es que esto no está para nada bien. Y nosotros lo que necesitamos es eso. Sí tenemos, sí, la marcha, porque tenemos que marcha, por cuanto que sí tenemos que cuidar. No, o sea, está un golpe de Estado en marcha, sí, y tenemos, claro, que estar movilizados. Alerta, porque esta gente, mira, uno no sabe cuándo va a dar paso, esta gente son locas. Uh-huh. Yo lo veo, yo lo catalogo. Oyendo una entrevista que le hicieron a Elba Goyen, no sé si la viste ayer, en RN, ella decía que esta gente lo que están es desesperada, no encuentran qué hacer. Eso es lo que tienen, ya es la conclusión que ella llegó. No encuentran qué hacer, pues, entonces por tanto inventan esto. Pero desgraciadamente salen perdiendo los tontos. Mira eso, la muerte de ese policía es joven, bastante lamentable, los heridos. Y entonces eso es lo que buscan. Ellos lo que están buscando es que se confrontar el pueblo con ellos. Entonces hay que sí llamar a la calma. Y mientras escuché el pronunciamiento de Padrino López, uh-huh. Ajá. Cuando decía sé que ha llegado muchas cargas esa de alimentos y medicamentos, y esa distribución la van a hacer los militares, y hoy existe la se van a reunir para planificar para que esto sea efectivo, para los distribuir los medicamentos a los hospitales y todo, uh-huh. Y, bueno, sí, señor. Y el abastecimiento no se le puede dar a esta gente, a los privados, porque vamos a seguir con la misma guerra económica, y entonces siempre castigado lo que tú dices. Uh-huh. Papa con brócoli. Sí. Yo he rebajado 8 kilos. Ya estoy en el Ves estar guapísima. No, yo te digo, cuando yo regresé a mi vacación me dijeron, ¡esa, pero está más delgada que ni linda te la has echado. Y yo, ay, sí, ¿verdad? Ay, no te lo juro, cuando me puse el traje de baño, cuando fui a la playa, la diferencia del cielo y la tierra, dije, Dios mío, pero qué bien me veo. Todavía me falta, pero qué bien me veo. No, pero eso que yo nunca he sido gorda, entonces es lo que me pasa a mí, que más bien lo que estoy, me estoy viendo en el estelero, yo nunca he sido gorda. Sino yo tenía mi peso normal, pero he bajado mucho, fui al médico y cuando yo sabía, porque cuando veía esos brazos arrugados, yo dije, ¿qué es esto? Por ese envejecimiento. Pero bueno, ¿cómo vamos a esto tiene que tener solución, de una u otra forma, pero claro esta gente lo que quiere es mantener a la gente angustiada, eso no es vida, eso es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, esa tensión nerviosa cuando tú ibas a tu casa ayer. No, en serio, ayer era que se podía cortar el aire con un cuchillo. La tensión que había, yo decía, Dios mío, quiero llegar a mi casa, qué horrible. Para el que está en la calle, o sea, por ejemplo, yo estoy aquí, yo observo, pero yo no escucho, yo no lo oigo a ellos. Yo nunca hubo la audición, ni lo que tú me decías. No, yo tampoco. No, que porque eso te envenena, eso te, no, uh-huh. te trae problemas. Y pero sí me reía anoche bastante con Diosdado. Cuando presentó a Ramón Lugo, que le decían los muchachos a Ramón Lugo en la tarima. Sí, sí. Claro, porque él está reclamando, pero eso da miedo, porque estamos hablando de unos locos, que están dispuestos a ir a Miraflores, dejarse matar y matar. Pero él puede algo, porque él sudaba. ¿Tú te acuerdas el día que se fue el rataplanazo? Él primero se secaba, sudaba, y ayer estaba sudando, y lo que son golpease, él en cualquier momento se va. Porque que la presión que tiene es grande, porque ¿para qué te pones a dormir? Cosas que tú sabes que no tiene ni razón ni puede para hacer. Provocar, lo hace para, él lo que quiere es provocar para montar un show internacional como el de la salida, eso es todo. Sí, tan desesperado, y el programa que también tuvo excelente fue Cayendo y Corriendo con el doctor Escarra. Sí, oye, yo lo agarré empezado, Ale. Ah, ¿no lo viste todo eso? No, no lo vi maravilloso, todo. No tuve desperdicio. Eso es lo que uno tiene que ver, gente que se documente, gente, no escuchas todos locos en las colas que van a comprar que Maduro, que sea, gente que no lee, que no ve, que no estudia, eso no, yo no me baduno de nada de eso. Bueno, Enza, un besote grandote y que estés muy bien. Un besote grande, mi Ingrid, preciosa. Chao. Bueno, chao. A ver, ¿tenemos otra llamada, Luiller? Ok. Mira, nos escribe antes de ir a la pausa, nos escribe Denia Ligimiro Ruiz Galindo, a quien le mandamos otro besote. Dice, cita, ¿no? Lo más sabio es no caer en provocaciones. Yo estoy viendo todo calmado, todo lo calmado que puedo, estas nuevas aventuras que la derecha ahora nos trae. Y sinceramente, están haciendo justo lo que más favorecerá al gobierno en esta circunstancia. Totalmente de acuerdo contigo. Un intento de golpe dará toda la potestad al gobierno de actuar contundentemente hacia ellos. Exacto. Exacto. Entonces, ustedes están amenazando para el miércoles, para el jueves 3. Vamos a esperar para jueves 3. Mientras tanto, no caemos en provocaciones. Pero mientras tanto, ¿qué vemos de este lado? Del lado del chavismo, dice. No pediré perdón por lo que diré. La jipatez malcriada en pasta. Gente de este lado pidiendo constituyente. Camaradas chavistas más no maduristas. O sea, bueno, sea marea socialista. Es muy sabroso ser chavista con el petróleo a más de 100. Envidias, maltratos y humillaciones hacia compas que sí trabajan. Parece que estuvieran jugando a favor del adversario, pero en este caso, el adversario es tan estúpido que va a darse contra un muro que saben que va a doler. Bueno, ¿valdrá la pena hablar de los líderes de oposición? Se pregunta. Yo escucho hablar a los groseros que insultan a Mango, a Carvajalino y a los de Tevez Pueblo, y escucho a Ramos Alup y la verdad se merecen el liderazgo que tienen. Coño, te quedó brillante, Denny. Sí, no, dime tú, en la marcha de mujeres, viendo esas señoras tan rubias que tú las ves, que esas son las que andan en el Club Campestre Los Cortijos o paseando por el Centro Comercial Vizcayo, por el San Ignacio, ¿entiendes? Con sus lentes Louis Vuitton y sus zapatos así de lo más glamorosas, pintando palomas, pero peor que la peor de las arrabaleras. A mí eso me impresiona. Ellas son las finas. Ellas son las que tienen clase. Esas son las señoras estudiadas de la alta sociedad. Por Dios, yo he visto gente de pueblo con mucho más glamour y mucha más dignidad. ¡Qué asco! Mira, y esas son las... Y de verdad, yo detesto, pero eso los pasa a hombres y a mujeres. Yo detesto los comentarios sexistas, pero esa es la típica reacción de la pobre señora que duerme con una persona al lado que hace años que no le pone un dedo encima. Y señora, divórciese porque es mejor estar solo que mal acompañado. Por lo menos si estás sola, tienes la posibilidad de dormir tranquila con la cama toda para ti y la posibilidad de que en cualquier momento venga alguien y te haga feliz. Pero tú sabes lo que es tener años de matrimonio con alguien que ni te toca. porque de verdad con razón salen pintando palomas, porque por lo visto eso es de lo que carecen. Discúlpenme que lo diga. Ojo, que con los hombres pasa igual. ¿Usted quiere ver un hombre de mal humor? Tenlo tiempo sin ver a Linda, sin tener a la teniendo a la esposa durmiendo al lado. ¡Ay, ay, ay! Vamos a estar claros. Señores, hagamos el amor y no la guerra. Ah, qué bueno que no tienen pareja. No importa, vamos a enamorar, vamos a soñarnos. La imaginación es muy fértil. Pero no nos dejemos llevar por tanta rabia y por tanta odio, ¿verdad? Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos. Mira, este es un tema de Kansas, la agrupación Kansas. Es muy conocido, es muy bonito, pero esta versión es espectacular. Escuchen el arreglo de cuerdas. Así que vamos a relajarnos y vamos a volar y vamos a soñar y vamos a contagiarnos de amor. Amor hacia nuestros semejantes, amor romántico. Los que tengan su pareja, apapacharla sabroso, y los que no la tengan, vamos a visualizar esa persona maravillosa que en algún lugar, está destinada a que nos encontremos. Ahí está, Kansas, Dust in the Wind. Will I close my gone

me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento. No quisiera que de nadie te acordara. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. Otra ilusión amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie te ha besado desde el día en que nací. Estoy sufriendo por ti. Gerardo Valentín se la comió con esta maravillosa y sentida interpretación del tema Júrame. A mi mamá le encantaba, mi mamá era que se transportaba, ¿no? Mi mamá agarraba y la cantaba y tú la veías meneándose como una lavadora así porque se dejaba llevar por el sentimiento. Y cuando decía, quiéreme, quiéreme hasta la locura, ella era que yo sentía que se elevaba hasta el techo de la casa y bajaba. De verdad que para mí fue una gran sorpresa encontrarme con esta joya en el Rivendell, en nuestro banco musical. Y dije, no, yo tengo que poner esto. De verdad, me recuerda mucho a mi madre. Y esto, esta interpretación de Gerardo Valentín, talento nacional. Aparte que a Gerardo Valentín se le da todo. La tradicional venezolana se le da muy bien. Tremendo salsero. Y caramba, ahora como bolerista con este tema en pianito y voz, de verdad que se la comió. Mis respetos y cariño a Gerardo Valentín. Espero que hayan disfrutado de este Júrame. Ay, qué rico, yo estoy entre nubes todavía. Pero bueno, volvamos a la realidad. Y tenemos que Héctor Rodríguez, el diputado Héctor Rodríguez, pide al Tribunal Supremo de Justicia que determine la ilegalidad de la Asamblea Nacional. El jefe de la fracción chavista dentro del Parlamento Nacional, Héctor Rodríguez, acudió en compañía de los demás diputados del Gran Polo Patriótico hasta la sede de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia para pedir que se determine la ilegalidad e inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional. Esto pues por estar en desacato. En rueda de prensa, el diputado Rodríguez aseguró que a su juicio, la directiva y mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional está en una actitud al margen de la Constitución, por supuesto que lo están, ¿no? Con esto del juicio político, con el desacato, la juramentación de los diputados de Amazonas, ¿no? Y los exhortó a que respeten a su electorado, se sienten en la de diálogo y así en la Constitución. Sobre la participación de la bancada oficial en los debates legislativos de índice de índole político, o sea, el supuesto juicio político al presidente Nicolás Maduro, que es algo que no procede porque no está en nuestra legislación, Rodríguez aclaró que la Asamblea Nacional no tiene ningún efecto jurídico ni para juzgar al presidente ni para sancionar leyes. Por ende, funciona como un foro político y nada más. Bueno, recordemos que el golpe continúa, ellos están buscando una escalada, al final recularon elegantemente con lo del supuesto juicio político y más que lo del juicio político, la convocatoria a sus adeptos, porque cuando salen, no tenemos luz, yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y fuá, nada, dijeron, no, el gobierno malote, maluco, no cortó la luz nada más el Capitolio. Señores, a mí me late que se fue Ramos Ayú, que mandó a bajar los breakers, y entonces, ay, no hay luz, no vengan, ¿para qué van a venir? Ahí está. No, pero bueno, la cuestión es que ellos están buscando mañana va a ser un día normal. En todo caso, si usted trabaja en la empresa privada, aprovecha para irse para la playita. Que les digo que el Círculo Militar de Mamo está divino. ¡Qué playa! De verdad. Así que no es una sopa así horrorosa y tampoco es de esta agua que te corta el hipo cada vez que te pega una ola. No, fresquita el agua con un oleaje que si le gusta pegar sus brinquitos con las olas sin necesidad, o sea, si le gusta pegar sus brinquitos y tiene unas olas con unos buenos tamaños sin correr el riesgo de terminar empanizado de cabeza incrustado en la arena por un revolcón de una ola. No, de verdad que está sabrosita. Entonces usted trabaja en la empresa privada, váyase para la playita mañana tranquilacho. Bueno, la cuestión es eso, un paro, ay qué rico, un viernes, fin de semana largo, un supuesto paro general de 12 horas, es decir, que los negocios en teoría deberían abrir después de mediodía, pero señores, se les dice, ellos andaban hablando de un paro de transporte que no se dio porque los del gremio transportista están apoyando al gobierno, mañana va a haber metro y las instituciones públicas vamos a seguir funcionando, tranquilamente funcionando y movilizados. Así que bueno, esto realmente lo de mañana no, ellos lo que sí puede presentar una cierta inquietud, es lo que se está montando para el jueves 3 de noviembre, ya que, bueno, mira, logística, estará montando a sus paracos, a traer a su gente, molotov, la gente, estarán preparándolo todo para la guarimba, pero bueno, tenemos un SEBIN maravilloso que estamos seguros que no tardarán en empezar a desmontar cualquier aventura loca que ellos quieran presentar, ¿no? Bueno, el Consejo de Defensa de la Nación está sosteniendo una reunión permanente. En el marco de la activación del Consejo de Defensa de la Nación, este jueves se sostiene una reunión permanente con los principales poderes del Estado venezolano desde Miraflores. La reunión es presidida por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, acompañado por la fiscal general, Luis Ortega Díaz, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del CIRI, el ministro de Defensa, Delcy Rodríguez, canciller de la República, Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación. Estas reuniones buscan revisar y evaluar las medidas que estará tomando el Estado venezolano para resguardar la paz y la estabilidad de todo el pueblo venezolano, tal y como lo señaló el presidente Nicolás Maduro. Es decir, señores, o sea, nosotros ya tenemos experiencia, estamos curtidos. Yo lo que sé es que después del fracaso del 3 de noviembre, eso sí, sí, el Estado actúa con sabiduría y con cautela y nosotros nos mantenemos movilizados y alertas. El 3 de noviembre, señores, la MUD como organización desaparece. Y Ramos Alup y Enrique Capriles Radonsky pues tendrán que buscar chamba en otro lado porque sus liderazgos habrán fenecido. Sus liderazgos habrán acabado. Chacumbeles, señores, Chacumbeles, ellos están... A ver, eso fue lo que aplicó Chávez. ¿Y cómo falleció Chávez? Invicto. Que se desgasten, que ellos solitos son tan brutos que ellos solitos hacen como Chacumbeles. Así que todos tranquilos, ¿no? Marie-Claire Stelling explica que el discurso bélico implosiona el diálogo nacional. Ajá, ¿y quiénes son los que andan con el discurso bélico? Nuestros amigos de la Mesa de la Unidad Democrática. A través del programa, sin duda, que transmite Unión Radio, Stelling explicó que desde su óptica en la oposición se inoculó un sentimiento extremista de es ahora o nunca. Eso es lo que ellos están diciendo, es ahora o nunca. Lo escuchábamos ayer en estos jóvenes que llamaban chorreado a Ramos Alup y llamaban chorreado a Enrique Capriles. Decían, es ahora o nunca, nos matamos ahora o no. Están así. Están resteados, ¿no? Bueno, la profesora y socióloga Marie-Claire Stelling opinó este miércoles que actualmente los venezolanos están afectados y sufriendo una crisis multidimensional desde los aspectos político, social, económico, cultural y psicológico. A juicio del especialista, los niveles discursivos de carácter bélico de los líderes políticos de ambos sectores están implosionando la voluntad de diálogo. Tenemos un estado hiperanímico porque de alguna manera ha generado una suerte de laxitud ética en todos los aspectos de la vida. Un elemento importante es la necesidad de convivencia, pero a la vez también se observa un pacto de no convivencia, es decir, hay una necesidad de diálogo, pero está soterrado un pacto de no convivencia. Esto interviene con las intenciones de diálogo que son abiertas, pero no se encuentra respuesta política del otro lado, que es la oposición, declaró Stelling. A través del programa radial Sin Duda, que transmite Unión Radio, Stelling explicó que desde su óptica en la oposición se inoculó un sentimiento extremista de es ahora o nunca, y por ello, cuando se hace una convocatoria de masas, hay más personas molestas que seguras de estar consiguiendo algo con estas concentraciones, marchas o protestas de calle. Es decir, personas molestas y van, oye, pero vámonos para Miraflores, que no concentran para nada. Pero ahí están como unos pendejos. Oye, yo no entiendo, si yo no creo en el convocante, yo no voy. Pero entonces ellos no creen en el convocante, pero ahí están como unos borreguitos en primera fila en la concentración. Eso es un contrasentido. ¿No? Dice, a la oposición le han inoculado un sentimiento extremo donde se encuentra en un punto de no retorno. Hay que salir de Maduro, de este gobierno hoy ya, y no hay más opción, dijo la socióloga, lo que considero peligrosísimo. Y es que cualquier persona sensata, al ver la actitud de estas personas en los videos de ayer, uno dice, caramba, esta gente es peligroso. Esto que está haciendo la oposición ahora con esta gente es peligroso. Es peligrosísimo porque además el músculo del chavismo está activo y está en la calle con un proyecto político que se traduce en futuro y que es lo que está buscando la oposición, un enfrentamiento entre hermanos, una guerra civil, eso lo digo yo. Sobre el comportamiento de la sociedad ante las distorsiones discursivas y elementos de confrontación, Stelling explicó que los sectores de oposición están confundidos porque desde su cúpula hay dualidad de discursos que se confrontan. Un discurso bélico montado en una dicotomía amigo-enemigo donde se dice te destruyo en las concentraciones, en el referendo, en las regionales o te destruyo políticamente, pero te destruyo. Sobre el rol de la mujer venezolana en los escenarios políticos, Stelling dijo que de acuerdo a su observación social, pareciera que son las mujeres las que manejan una actitud más bélica en los diferentes espacios. Bueno, veamos a las joyitas, a estas damas pintando palomas como locas, pintando pajaritos en el aire y las muecas y las cosas que uno dice, Dios mío, y estas son las señoras de la JAI, esta es la señora del Vizcaya, esta es la señora del Club Campestre de los Cortijos, no lo creo. Es impresionante, ¿no? Sean marchas, sean las colas para hacer trámites o comprar comida, son las mujeres las que están más agresivas y fuera del rol concientizador o de unión al que se estaba acostumbrado. Sí, señor. Bueno, señores, es que la progesterona, una mujer con las hormonas alborotadas, es capaz de matar o de matarse. Vamos a estar claros. Nosotras en ese sentido somos más viscerales. O sea, tenemos las hormonas que, mira, las hormonas juegan un rol importante en las manifestaciones apasionadas, ¿no? Bueno, Estas son las impresiones de Mariclen Estelin. Vamos a ver si hay más participación. Y a ver, tenemos participación en Twitter. Nos escribe Carlos Ratia y nos dice: Enza, el comportamiento de esos jóvenes obedece a la formación política que imparte Primero Justicia y Voluntad Popular. Ojo, y te lo digo con conocimiento de causa, pues tengo dos sobrinos, uno de Primero Justicia y otro de Voluntad Popular. Uy, pobrecitos, ¿no? Y sé que cuando asisten a esos cursos de formación política, llegan hablando de acabar con todo lo que huela a chavista. A ver. Bueno, Diosdado Cabello pues señaló que la derecha nacional reincide en irrespetar las instituciones y promover el caos. El dirigente socialista Diosdado Cabello rechazó este miércoles las recientes maniobras de la derecha desde el Parlamento, manchadas con odio para atacar al gobierno constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro. En su programa semanal con El Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, Cabello rechazó los hechos acontecidos este domingo en la Asamblea Nacional, cuando la derecha intentó sobrepasar por encima de la Carta Magna venezolana y promover un golpe de Estado, acciones que fueron frenadas por el clamor del poder popular. El día domingo, los de la derecha fueron a la asamblea, pero el pueblo que estaba en la calle sintió el clarín de la patria y salió a defender la revolución bolivariana, expresó. Asimismo, repudió el irrespeto que manifiesta la derecha hacia las instituciones del Estado bajo directrices del Imperio norteamericano al desacatar las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia, así como desconocer al Ejecutivo y a los demás poderes públicos. En este sentido, recordó que el comandante Hugo Chávez aceptó decisiones del TSJ que incluso no compartía, además de las que hacía respetar. Durante el programa mostró un video del comandante Chávez en el que llamaba a respetar las instituciones. En el video, Chávez recordaba que la derecha, si llegara al poder legislativo, promovería un golpe de Estado desde esa instancia para llegar al poder. Y ahí está. El plan A de ellos, sectores de la oposición, un golpe de Estado. El plan B, desgastarnos desde la Asamblea Nacional para ir a elecciones. Ellos se caracterizan por la mentira permanente. Andan disfrazados de demócratas. Ellos van a tratar de llegar a la Asamblea Nacional para desestabilizar el país y para tratar de dar un golpe de Estado, advertía Chávez en el año 2010. En este sentido, Cabello advirtió que la derecha está repitiendo ese patrón de acción para generar caos y llegar al poder por vías ilegales, por supuesto. Bueno, seguimos con más informaciones y mañana iniciarán la fiscalización de todas las empresas que producen alimentos en el país. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó este viernes se iniciará una fiscalización a todas las empresas que producen alimentos en el país. Se inicia una fiscalización a toda la agroindustria, a todos los procesos distributivos, centros de acopio, red de farmacias, laboratorios, a todo lo que produce alimentos, es decir, todo el entramado comercial y todo el proceso distributivo debe estar activado el día de mañana porque debemos garantizarle a nuestro pueblo que le llegue su alimento, dijo el ministro de la Defensa. López destacó que el objetivo de esta fiscalización en todos los centros de distribución del país es garantizarle al pueblo los alimentos, medicinas y que los hospitales le lleguen sus insumos y que la comercialización de todos estos productos esté funcionando completamente en todo el territorio nacional. He iniciado la activación de los comités operativos de producción obrera, COPOS, que hemos venido conformando con el Ministerio del Trabajo y la Milicia Bolivariana para que sean los propios trabajadores que garanticen el funcionamiento de todas las instancias a las que me he referido, finalizó Padrino López. Son las 11:51 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy con todo cariño. A ver. Ya va, déjenme ver una cosa. Esto será en vivo. Mira, si son las 11:51 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar las declaraciones, el balance de las autoridades ofreciendo información sobre los hechos irregulares en alteraciones del orden interno. Adelante. Hermano Balmore Ernesto Rodríguez Rincón, que fue herido con un objeto contundente. Nosotros lamentamos estos hechos y es por eso que hemos ordenado una profunda investigación de este caso. Está conociendo el fiscal 76 con competencia nacional del Ministerio Público, por instrucciones de la Fiscal General de la República, y nosotros también, conjuntamente con el Director General del CICPC, hemos ordenado una profunda investigación y la presunta participación de funcionarios de la policía del municipio San Francisco del Estado Zulia. Es por eso que estamos haciendo una profunda investigación. Se ha ordenado la intervención del Cuerpo de Policía Municipal de acuerdo a la facultad que tiene este órgano rector, establecidas en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, donde este mismo artículo establece que esta disposición no excluye la responsabilidad individual que pudiera corresponder los funcionarios incursos en hechos ilícitos o en violación flagrante a los derechos humanos. También el artículo 101 de la Ley de Estatuto de la Función Policial establece los procedimientos en caso de destitución. Es por eso también que hemos ordenado la intervención de la policía, la destitución de su director, que se somete también al proceso de investigación que sigue el Ministerio Público, y la designación de un nuevo encargado de la Policía Municipal. Allá ahora mismo se encuentra el viceministro Edilberto Molina en la sede del Cuerpo de Policía Municipal de San Francisco, iniciando el proceso de intervención para revisar de manera exhaustiva todos los estándares policiales que estén de acuerdo a las leyes y procedimientos que establece la Ley del Estatuto de la Función Policial y la Ley Orgánica que rige esta materia. Igualmente, pues, se están haciendo todas las investigaciones que de rigor. Ayer se localizaron 9 conchas en el sitio del suceso, que corresponden a 5 armas de fuego. Se está haciendo la investigación a fondo, hay levantamientos planimétricos, ya se hicieron todas las inspecciones técnicas en el sitio del suceso, que va a dar, pues, la responsabilidad a los autores de este hecho, por lo cual nosotros calificamos de lamentable. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los cuerpos de policía que deben actuar conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica y en la Ley del Estatuto de la Función Policial, así como también las funciones en materia de orden público, que deben ser debidamente correspondido con el equipamiento necesario para garantizar la paz en el país. Y es por eso, pues, que nosotros queremos dejar firme la posición del gobierno que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro de actuar de manera contundente con las desviaciones policiales o con las malas prácticas policiales. Nosotros vamos a aplicar la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en todo su contenido y contexto. Exhortamos a todos los cuerpos de policía. La próxima semana haremos una reunión con los jefes de los 141 cuerpos de policía allá en la ciudad de Caracas para también establecer todo lo que tiene que ver la Ley del Estatuto de la Función Policial. Forma parte de toda la transformación que ha hecho la Revolución Bolivariana del Sistema Integrado de Policía, con todos los estándares de acuerdo a las normas internacionales, todos los manuales que hemos sacado, las vaquillas del cumplimiento de actuación, del debido proceso, del equilibrio en las actuaciones, del control de evidencia, todos los manuales que se han desarrollado a través del Consejo General de Policía y que nosotros vamos a hacer que se cumplan en todos los cuerpos de policía, tanto municipales como estatales, como el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Es por eso, pues, que en este sentido nosotros vamos a continuar haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer este caso y buscar a los responsables para seguir garantizando la paz, la prudencia. Esta manifestación que salió de la Avenida 5 de Julio y que iba al Palacio de Justicia, lamentablemente un grupo se desvió con intenciones de tomar el puente sobre el lago de Maracaibo. Y elementos, pues, que interfirieron en esa confrontación, ocurrió este hecho lamentable. Nosotros estamos acá, los organismos de seguridad del Estado, para garantizar la paz, para defender al pueblo y para garantizar el orden público, el orden interno del país. Es por eso, pues, que hacemos un llamado a todos los cuerpos de policía a mantenerse apegados a las leyes que los rigen para evitar hechos que lamentar. Muchas gracias. y muy buenos días. Ok, escuchamos entonces al ministro del Interior, Justicia y Paz, pues hablando sobre unos hechos irregulares ocurridos el día de ayer en el municipio de San Francisco, en el estado Zulia, y bueno, ya se han abierto las investigaciones sobre el caso. Ahora sí, nos despedimos en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con un sabroso tema a Imenu Viola y Charlie Aponte. Cachita, hasta mañana, se les quiere. Chau. Óyeme, Cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente que me toque. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborota. Se dice que hacia el francés bailes tú el inglés, se le mete el alboroto, y es porque se vuelva loco hasta un japonés. Oye, mi Cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.